en la última parte de este conglomerado con Urbanense. Bob Dylan. Bob Dylan pasaba con... con el último disco de Temps. El último disco, mirá vos. Del año pasado, fines de 2012. Porque ustedes pedían... igual Dylan suena igual que... sí, suena que... en los 30. No. Mano, con una voz pero bastante suena igual que... deteriorada. Sí, ahora sí, suena sí. Como... se escucha el whisky ya. Coco Basile. ¿No? El, claro, el Coco Basile y los 30.000 millones de parisien que se le cruzaron por la garganta. Porque ustedes lo pidieron, muchachos, y por eso mandaron mensajes. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. ¿Mensajes de los oyentes? Vía Caralibro, sí, señor. Tenemos, mira, por un lado tenemos a Bridget Marilyn Chamorro de San Fernando del Valle de Santa Fe. Dice que le encantó lo de la super sopa. ¿La venden en Coto? Pregunta Bridget. No. Bridget, no, no la venden en Coto. Tenés que ir a la Universidad de Quilmes a adquirirla. No sé. Tampoco la mandó, no sé Quilmes. Por el momento. No, después tenés a... ¿se anotaste el número? ¿Le podrías decir el número? Lo tenemos en el Facebook de Todo Un Poco, señores, okay. El número para colaborar con la Universidad de Quilmes y la super sopa. Después tenemos a otro mensaje de el chongo de Consti. Y nos cuenta, nos cuenta que tuvo una erección durante el momento de cine. Mirá, está ganando adeptos, evidentemente. Otro trastorno sexual, ¿no? Una parte cinéfila sexual sería en este caso, puntualmente hablando. Un hombre con fetiches. Bueno, después de este bochorno. Aluvión de nada mensajes. Más. ¿Ni un mensaje más? No, no tenemos tiempo para hablar. Destacaste esos dos. Uno menos. No, y sí, filtramos, chicos. Filtramos sí, porque hay si cosas no, que no podemos con las malas palabras. Se nos va el programa. Sigan llamando igual, sigan llamando. Bueno, si ingresamos en la única sección fija que tenemos en... desde que entramos acá a este estadio. La idea fija. Filosofía entre copas, muchachos. Desde 1972, decíamos hoy al comienzo del programa, se declaró el Día Mundial del Medio Ambiente por la ONU. Grande, la ONU. Tienen este berretín. No, para las guerras, pero el por declarar Día Mundial. Está bien, en este caso es útil, vale la pena. Este berretín. Me pareció interesante destacar la consigna de este año, porque si bien todos los años el Día Mundial del Medio Ambiente van variando las consignas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces la de este año era adoptar sistemas alimentarios ecológicamente sostenibles y socialmente equitativos. Sí. Y destacaba algo que me parece muy correcto, es que la producción de alimentos a escala global excede la capacidad de consumo humano. O sea, se produce más alimento del que puede llegar a consumir la totalidad de la humanidad. Sin embargo, hay 870 millones de personas que sufren desnutrición. Y vemos acá cómo se conecta esto con lo que hablamos de la super sopa, ¿no? Claro, exactamente. Hay una conexión en cuanto a que la producción de alimentos, encarada desde un punto de vista... meramente económico y en función de empresarial de una ganancia, no asegura que la totalidad de la población coma. Entonces necesitan una política redistributiva, activa, claro. Sí, por medio de la cual. Y aparte lo bueno que hablábamos de la super sopa es que no obliga a producir más, sino que utiliza lo que no se vende. ¿No? Que eso también está bueno porque no es que obliga al mercado a tener que producir más. Es una combinación de factores. Claro. Claro, no genera una mayor explotación. Claro, puedo decir, si ya hay una cantidad sufrible de alimentos, ¿para qué seguir produciendo? Bueno, justamente este programa... No queremos decir que la hacen con las sobras del mercado central. No, ¿por qué vamos a decir eso? Ok, ya entendimos todo. Eso era antes, ahora ya no. Bueno. Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, medio ambiente, ¿no? Que está sumamente en boga, ¿no? Como tema... concepto que está dando vuelta todo el tiempo, ¿no? De moda, como Canal 13. Sí, a mí me llama la atención que en castellano la palabra medio ambiente es como bastante flojo para lo que denota. O sea, me gusta más como en inglés, por ejemplo, se dice environment. Claro. Entorno. Es una palabra tal cual que se utiliza en otro sentido también, y que es una palabra transparente, que uno cuando dice environment entiende inmediatamente que se refiere a eso que lo rodea y que lo constituye. Claro. El medio ambiente da inmobiliario. Ese entorno, contexto, claro. Medio ambiente como que es muy poco transparente. Chico, claro. Medio, sí. No tiene impacto, digamos. Parece como que está en otro lado, no es que le pertenece el a medio uno. Ambiente, es algo medio. Que uno aprende en una materia así del colegio en ciencias naturales. Y flora, fauna, medio ambiente. Bueno, evidentemente mucho no nos enseña porque tampoco, o mucho no aprendemos porque no se ve reflejado en lo cotidiano. Bueno, por lo menos en la gran ciudad, ¿no? Que uno ve la mugre y todo lo relacionado a la lo enseñan falta, muy falta de una respeto forma, justamente al medio ambiente, ¿no? Yo creo que lo enseñan muy de una forma ecológica, tipo Greenpeace, así, de esa forma, ese enfoque, digamos, ¿no? Que estos son los malos, estos son los buenos. Y creo que en un punto es mucho más confuso y complejo el tema de que ambiental, digamos, tiene que ver con la fábrica. Es que con... eso lo que está de moda un poco es eso, agarrarlo desde el punto de vista ecologista, como decías vos, de Greenpeace y demás, en donde en un nivel filosófico hay una separación entre lo humano y lo natural, entre lo natural y lo artificial, por decirlo de alguna manera. Claro. El hecho de que nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente, como si el medio ambiente fuese algo en sí mismo, que tuviera vida y que tuviera importancia para nosotros como que subsista, cuando en realidad cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Claro. O sea, el medio ambiente va a existir siempre. La naturaleza como tal va a existir independientemente de que nosotros vivamos, no vivamos, desaparezcamos. No hay posibilidad de hacerle mal a la naturaleza. Claro. Eso quiero decir. Entonces, el hecho de cuidar el medio ambiente en realidad es un cuidarnos a nosotros mismos, cuidar el entorno que es propicio para la supervivencia nuestra. O sea, en el fondo eso que parece altruista de cuidar el medio ambiente y demás, es totalmente filantrópico y egoísta. Antropocéntrico. Sí, sí. De cuidarnos. El medio ambiente que queremos sustentar es el que nos permite supervivir. Claro. Porque el medio ambiente en sí no va a desaparecer nunca y es muy superior a nosotros. O sea, no tenemos la capacidad de dominar la naturaleza. Bueno, pero está la idea esta de que un día el mundo va a colapsar y va a explotar y nos vamos a ir todo al carajo, ¿no es cierto? En claro. ese caso... En Nueva York. En ese caso sí. Bíblico, de existir cierto, un medio ambiente. ¿No? Arranca Nueva York. Claro, pero bueno, lo que quería remarcar es que no es una post... Es increíble esto. El operador opinando. El fantasma. No llegué bueno. a escuchar. No sé qué dijo de los pandas, pero. Repetilo. La materia no se pierde. La materia no se pierde. Se transforma, ¿no? Decía la maestra o la profesora en la. Decía Drexler. De Master. Y decías. Sí. La materia gris sí se pierde, eso es cierto. He llegado a la conclusión, gris. He visto muchos casos y la materia gris totalmente se pierde. El exceso de sustancias. Solo eso se pierde, sino que se convierte en caca, incluso. Bueno, y... estamos viendo en TN, por ejemplo, en este momento. En vivo tenemos a... mucha caca. Gaby, Fofó y Miliki. Tenemos Mauricio Macri, Melconiani estaba... y Baldassi. Miguel del Cel. Bueno, con Mauricio Macri tenemos un claro esto ejemplo... contaminante. De la capitalización política de la moda por el medio ambiente, que el eslogan de la ciudad hoy en día es Ciudad Verde. Eso ciudad es tremendo. La plata que metieron en el tema de la basura... Jugá limpio, ese eslogan. Bueno, hay un logro, ¿no? Por parte del gobierno de la ciudad que consiste no en hacer que la ciudad sea limpia, sino en hacer que la gente no piense vea. Que la basura es producto de una mala conducta de los individuos y no de una ineficiencia del gobierno por limpiarla. Claro. Todas las estadísticas hoy en día, la gente responde que la ciudad está sucia en realidad porque la gente... es sucia, claro. no es mal educada, tira, no tiene buenas conductas, pero eso es lo que logró mágicamente instalar el gobierno de la ciudad, que la suciedad sea producto de la inmoralidad de los individuos y no de la ineficiencia del Estado por la limpieza. Una de las cosas que quieren hacer es justamente hacer estos contenedores soterrados, ¿no es cierto? Para hay más olor. Yo lo veo que hay más olor en las cuadras, digamos, en los containers esos. No, unos que son soterrados, unos que van por debajo del piso. Y lo que hace viene un camión. Creo que vi como uno que hicieron. Sí. Bueno, ahora supuestamente licitaron varios para el microcentro, lo cual terminan haciendo que la basura siga estando, pero bajo tierra. La recoge el subte. Claro. No, pero es realmente un tema acá en la ciudad, en los grandes centros urbanos. Y de hecho tiene un fuerte conflicto con la provincia, ¿no es cierto? Porque toda la basura que de la capital federal se va por la provincia. Bueno, basura cero nunca se llevó a cabo. La conciencia ecológica aparece en la humanidad a partir de la urbanidad. A partir del amontonamiento de gente, del crecimiento demográfico. Demográfico, sonó bien igual. Entendí una palabra, demográfico. Sí, el crecimiento demográfico concentrado produjo una síntesis atmosférica. Una debacle. Sí. Todo indica que. Esto viene ya de los inicios de la modernidad en Europa, grande, de que a raíz de que en los grandes centros urbanos la gente se comienza a morir de por pestes, el hacinamiento, claro, ¿no? Y de virus y bacterias que surgen a partir de, del amontonamiento y de la suciedad. Pero no existe una conciencia ecológica antes de las grandes plagas que destruyen grandes masas de gente, claro, ¿no? Pero todo surge a partir de la urbanización, ¿no? Ahora, yo lo veo a Charlie Alberti, el de Soda Stereo, y lo veo un poco como esnobiando la cuestión ecológica, como que con la gorrita, ¿viste? Lo veo esnobiando. Hay un esnobeo con la cuestión ecológica. Sí, total. Es increíble, ¿no? No sé si es increíble, pero digamos, lo vemos en la televisión. Sí, es modo, cantantes de rock, sí, sí, desde Bono, desde... Yo veo un panda en tu remera, Julio. Es una panda. Pero no tiene nada que ver con la cuestión ecológica. No. ¿Qué significa el panda que te comiste, desayunaste al mediodía? Es un panda en una remera. El abrazo del panda. Otra de las cosas también que hay que destacar, que en un libro de Caparrós, explica también Caparrós, es esta fuerte presión que ejercen sobre todo los países desarrollados para imponer la cuestión ecológica y frenar la industrialización en ciertos países, ¿no es cierto? Entonces lo que plantea en este libro... los países de tercer mundo que casualmente están los recursos naturales. Claro, entonces justamente lo que plantea Caparrós es, ahora que ustedes, primer mundo, se desarrollaron y nosotros queremos desarrollarnos, vienen a imponernos normas ambientalistas para evitar nuestro desarrollo. Cuando ustedes en realidad hicieron lo que se le antojó el reverendo Corno, sí, con el mundo y con, sí, el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero es una, entonces, discusión que se puede dar incluso internamente a nivel país. Cuando vos ves un porteño reclamando que no desmonten en el Chaco, claro, puedo decir, loco, pero toda la ciudad de Buenos Aires es una cosa de concreto en donde había naturaleza antes. Después, ahí. Sí, pero yo cuando llegué, nosotros ya estaba, queremos poner concreto en nuestra ciudad y vos me decís que yo atento contra la naturaleza y vos lo único que pisás es cemento. O sea, se puede. Sí, todos somos ecologistas con el jardín de al lado, digamos. No maté las flores que son lindas y ponela en tu jardín si querés. Aparte, no, lo peor de todo es que hay algunos tipos que se las fuman a las plantas. Ah, no. Ya no te fuiste. ¿Quién? Mira que era. ¿Quién hace eso? Inescrupulosamente, yo he visto, me ha contado amigos. Phil Collins y Sting. Acá no, la, Prince. Acá la consigna, yo creo que debería ser: no seas basura, recicla. Y hay un prejuicio muy grande en relación a las cosas que se fuman y ese tipo de cosas, que en relación en general a lo natural y lo artificial. ¿Cierto? Dentro de ese naturalismo New Age, hay gente que dice, no, yo consumo solo lo natural, que no sé qué, porque los químicos. Con esa que cara no sé y cuánto, esa expresión. O sea, los químicos y lo natural. Hay un prejuicio ahí. Algo, porque algo sea químico no quiere decir que sea malo. No, totalmente. Y porque es algo que crezca de la naturaleza no quiere decir que haga bien. Para mí lo químico o tiene que ver que más te muerde una mamba negra, a ver si seguís vivo. Claro, si le pifiás al hongo, pasá para el otro lado. Entonces, si le pifiás al químico, también pasá para el otro, claro, lado. Pero hay un prejuicio grande. Hay una... ¿Querés decir entonces, vos estás haciendo como una especie de alabanza a las drogas de diseño? No hago ninguna alabanza. ¿Quién te banca? ¿Quién te banca? Pero digo que son tan artificiales como lo es la miel en relación a la abeja. Que, o sea, sí, la miel no crece como una planta. Y viene la abeja, saca de acá, pum, pum, la abeja en como la casa del hornero, ¿no es cierto? Como la casa del hornero, como decíamos. Claro. En muchas ocasiones. Entonces, vos decís que es natural lo del laboratorio, es natural. Y yo creo que el hombre es natural, por lo cual todo lo que haga el hombre va a seguir siendo natural. Controvertido, por favor. ¿Por qué un edificio tiene que ser menos natural que la casa de un hornero? Tal cual. Esa porque es la nosotros nos creemos más que el hornero. Claro. Esa es la cuestión. Porque supuestamente pensamos. Obvio. Esa es la cuestión. Y por hornero. Hoy en día está de moda. Y un mensaje del oyente igual. Otra moda hoy en día es comparar todo con el nazismo. Y con Hitler. Sí. Hablando de moda, ¿no? Digo, se me ocurre. Hitler era abstemio y vegetariano. Oh. ¿Vegetariano era Hitler? Sí. Vegetariano. No voy a volver a creer en un vegetariano, señores. Voy a volver a confiar. Es una conexión, ¿eh? Hay un texto de Bataille que se llama El erotismo, uno de los textos más famosos de Bataille. Vos que pedías fuentes, Julián. Sí, la gente pide fuentes, los oyentes piden fuentes. La gente pide fuentes. Y Bataille explica que las culturas primitivas, donde siempre existió el rito del sacrificio, sí, el sacrificio siempre se realizaba a los dioses de alguna manera. O sea, lo que se sacrificaba tenía que ser algo sagrado. Uh-huh. Y que hay determinadas culturas que, o sea, históricamente había sacrificio de personas, ¿no? Se sacrificaba humanos a los dioses, claro, y demás. Y hay un momento en donde se comienzan a sacrificar animales. Uh-huh. uno diría, bueno, se fueron civilizando y les dio pena seguir matando personas y empezaron a matar animales. Lo que dice Bataille, que es muy curioso, que es el proceso inverso. Que empiezan a ver en los animales algo más divino, más que puro en el hombre, más puro, porque él decía que en el animal no registraban prohibición alguna, era un ser totalmente libre, ¿eh? Que al no tener prohibición alguna era mucho más divino que el hombre, y el sacrificio comienza a ser de animales, precisamente porque el animal era mucho más digno de aprecio y más sagrado que lo humano mismo. Claro. Entonces, cuidado con hacer más sagrado al animal que al ser humano. Que podemos empezar a sacrificar. No lo hagan en sus casas. Moraleja. Ojo con el gato. No, bueno, era un dato de color lo de Bataille, pero me parece interesante. Bueno. Un cachito de filosofía para cerrar la noche de todo un poco. Así van a dormir haciendo cucharita en esta noche otoñal. Cucharita con, cucharita de antes. Cucharita cucharón, señor. No la que te dan en Burger, De metal. No de plástico, no de plástico, claro. Se toman una super sopita. Una super sopa y a dormir. Bueno, la verdad que tuvimos un programa compacto. Entretenido. Sí, sí. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles. Éxitos. Buenas noches. Vamos con... ¿Qué es esto? ¿No sabés qué es esto? ¿Qué es lo que suena acá en Radio Roa? No te lo voy a decir. ¿Para despedirnos? No te lo voy a decir. ¿En vivo? No te lo voy a decir. The lights are on.